esta charla sería un poco, digamos, detonar como la discusión. Al final estamos abiertos a sus preguntas, sugerencias, para ellos ahorita voy a explicar el programa Bracer como un, digamos, caso o un ejemplo histórico, práctico en la historia de la contratación laboral, de la administración de la migración en México, y que nos permita, a pesar de aparentemente ser una temática que está bastante alejada en el pasado, pues sus antecedentes al menos, establecer un vínculo entre lo que sucedía en aquellos años y las consecuencias de ello, ¿no? Lo que sucede todavía hasta el presente. Bueno, empezamos, veamos por favor a la siguiente diapositiva. Y lo primero que voy a explicar para que entendamos por qué en la actualidad existen los llamados expraceros, los exmigrantes que han desde 1998 conformado un movimiento social que, si hacemos cuentas, pues ya va para 23 años de existencia. Son personas que se aglutinaron, generalmente pues unidos por distintos líderes en distintos estados de la República Mexicana, en algunos estados de Estados Unidos, con el objetivo de luchar por la devolución de un ahorro que cuando ellos fueron braceros en los años 40, 50, 60 les había sido despojado. Entonces se unieron personas que en esta ocasión, en el 98, tenían alrededor de 60, 65 años, 70 quizá, pero que al paso de los años, después de 23 años de mantener su movilización, pues en la actualidad tienen ya, pues yo diría que 70 los más jóvenes, ¿no? 80, 90, siempre pongo el ejemplo y lo menciono de en alguna ocasión cuando entrevisté a una persona que tenía 101 años, un exbracero que tenía 101 años, que años después me enteré que ya había fallecido, lamentablemente. Pero bueno, para que entendamos por qué en 1998 ellos empezaron a manifestar y a solicitar la devolución de estos ahorros que les despojaron, pues vamos a empezar con los antecedentes, ¿no? Si le damos, por favor, a la siguiente diapositiva. Ellos emigraron durante el programa Bracero. El programa Bracero se dio desde 1942 a ¿Cuáles son 1964. las diapositivas? Sí, la diapositiva pues no está pasando, La pero si le presentación. pueden dar a la... Sí, no le están girando a las diapositivas, ¿eh? Ajá. ¿Quién ¿Quién lo va está a hacer? ¿Quién va a controlar eso? Sí, yo estoy. Adelante, por Ya favor. está Mauricio. Adelante, Ok. por favor. Ok, le damos a la siguiente, en la segunda. Les decía, Disculpe. los antecedentes de esto y para entenderlo, digamos, se remontan al programa Bracero, activo de 1942 al 64. El programa Bracero, pues su firma, digamos que tiene distintas razones, distintas causas, varios motivos incentivaron, pero básicamente podríamos comentar que tras el ataque a la base naval de Pearl Harbor por parte de Japón en la Segunda Guerra Mundial, a la base naval estadounidense, pues digamos que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, movilizaron miles de recursos, millones de recursos humanos de ciertas áreas y algunos sectores, por ejemplo el agrícola, que fue a donde llegaron a trabajar los braceros, pues prácticamente se vieron abandonados, ¿no? ¿Por qué? Porque los estadounidenses fueron movilizados a los frentes de batalla, otros fueron movilizados a las fábricas donde fabricaban pues todos los implementos bélicos, aviones, barcos, municiones, etcétera. Entonces, para que no se perdieran las cosechas, básicamente hubo un acercamiento por parte del gobierno estadounidense con el gobierno mexicano, pláticas que duraron meses, tanto en Estados Unidos, pero principalmente en la Ciudad de México, en los primeros meses de 1942, porque las autoridades mexicanas pues temían que esta, entre comillas, insuficiencia de brazos, de ahí viene la palabra bracero, los que emplean su fuerza laboral, sus brazos, pues fuera realmente pues una invención y que lo que realmente quisieron los estadounidenses fuera pues tener mano de obra barata, ¿no? Entonces se verificó. Ahí podríamos decir que hay un punto a favor del gobierno mexicano, hasta que finalmente pues firmaron el acuerdo. Y fue Manuel Ávila Camacho, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, junto con su homónimo estadounidense Franklin D. Roosevelt, quienes firmaron un convenio binacional que tenía un contrato, porque esta era la característica del programa Bracero, que era una migración principalmente de las zonas rurales, por esto el título de la presentación, pues de que son personas generalmente que habían sido pues marginadas del desarrollo que en ese momento se estaba dando en México, con una pujante, digamos, industrialización, principalmente en la Ciudad de México y otras ciudades, la apertura de algunos valles también agrícolas, de riego, la construcción de presas, etcétera. Sin embargo, había muchos campesinos de zonas rurales más alejadas que mantenían al margen del desarrollo. Y bueno, estos campesinos pues encontraron en este programa de contratación pues una oportunidad, ¿no? Además había un convenio, como ahorita lo decía, un contrato que resguardaba, por así decirlo, su migración. Había alrededor de unas 10 cláusulas que los protegían, que ellos no iban a ser enviados a los frentes de batalla, que iban a tener un sueldo base, que iban a tener lugares donde vivir con sanidad, alimentación, etcétera. Pero de esto quisiera destacar algo que es lo más importante, que lleva pues a que 6 décadas, casi 7 décadas después, las personas se manifestaran, que es una regla, un estatuto del convenio que autorizaba un fondo de ahorro. Si le damos por favor a las siguientes diapositivas, un fondo de ahorro. Este fondo de ahorro era con el objetivo, pues, de que las personas al volver a México, si se habían gastado todo su dinero, pues no regresaran sin nada, ¿no? Sino que acá tuvieran un guardadito, por así decirlo. Entonces, se les descontaba el 10% de su salario, es decir, si un bracero en Estados Unidos ganaba $100 a la semana, le daban 90 y 10 quedaban para un fondo de ahorro. Entonces, con las semanas, con los meses, generalmente 6 meses, que es lo que duraban ellos, pues ya se había acumulado bastante, bastante ahorro, ¿no? El gran problema de eso es que al regresar a México los braceros, muchos de ellos ni siquiera estaban enterados de que se les estaba haciendo un descuento. ¿Por qué? Porque muchas personas pues eran analfabetas o no habían leído el contrato o estaban en un lugar muy, muy alejado de la Ciudad de México y no podían ir a reclamar el dinero, etcétera. Y para colmo, pues hubo también malos manejos. Hay un libro, yo les pasé un link a los organizadores de aquí del diplomado, por si alguien de los que nos escucha tiene quisiera ahondar un poquito más en los temas que comento. Tengo un libro publicado que tiene que ver con... Sí, perdón que te interrumpa. Que tiene que ver con... No sé qué pasó con la presentación, que no está corriendo. No sé si está por ¿Puedo? Dejemos que siga el compañero. Pues es que solamente la siguiente. Okay. Solamente la siguiente. Sí. En ese libro que yo les comento, que con ese link que los organizadores les pueden pasar a ustedes que me escuchan, es un libro que tiene el título de Historia de un ahorro sin retorno, y yo, entre otros temas, trato pues ese despojo salarial. Fui al Archivo General de la Nación, a algunos archivos personales de los líderes del movimiento, y encontré muchísimos documentos inéditos, muchos de ellos originales, es decir, que ningún otro historiador había utilizado antes, donde en cierta medida pudimos documentar, o sea, para decirlo de alguna manera, como con papelito en mano, con un papel de ciertas instituciones, de los bancos, de los años 40, 50, etcétera, que ese recurso pues había sido mal utilizado, es decir, que sí llegó procedente de bancos estadounidenses a 2 bancos mexicanos propiedad del gobierno mexicano, que eran el Banco Nacional de la Nación. Esos bancos, pues hubo un mal uso de esos recursos en lugar de habérselo pues regresado a los dueños, ¿no? Que en este caso eran los braceros recién retornados. Por eso ese libro se llama Historia de un ahorro sin retorno. Ahí ustedes pueden acceder a esa fuente y a otras que yo he publicado, pues con el objetivo de esto, de comprobar que la razón principal por la que en 1998 estos adultos mayores empezaron a manifestar efectivamente existió, o sea, que el despojo salarial del que ellos hablan efectivamente existió. Así que, bueno, por ahí teníamos una diapositiva, aunque nuevamente ya se dejó de ver, no pasa nada, donde viene, por ejemplo, un ejemplo, nada más de una fuente, no quise poner tantas, se menciona operaciones probables durante 1947 del Banco Nacional de Crédito Agrícola, es una carta firmada por el gerente general del banco, donde muestra, es esa diapositiva, justo la que está ahí, que hay un pasivo de una cantidad, digamos, de los braceros de 12 millones, ¿no? Entonces, estamos viendo que al 47 todavía había, tengo por ahí otro documento del año 52, incluso uno del 54, si mal no recuerdo, de que pues dan cuenta de que el dinero aún existía y de que estaba siendo, digamos, trabajado o jineteado, como le queramos llamar, por los bancos, pero que no fue devuelto pues a sus propietarios, ¿no? Bueno, además de esto, bueno, esta sería la primera explicación de por qué en 1998 los adultos mayores esos braceros que provenían, como ya lo comentaba, de zonas rurales, de zonas principalmente pues marginadas de la pujanza, digamos, agrícola que en muchas zonas se estaba desarrollando, o de la pujanza también industrial, empresarial, que por esos años 40, 50 ya empezaba a despegar en México en la época del milagro mexicano. Pues bueno, esas personas que en aquellos años emigraron, que tenían 18 era lo que marcaba el contrato como mínima edad, pero tenían 18, 20, 25 años. En el 98, cuando empezaron a manifestarse y que conformaron un movimiento social, pues como ya les decía, tenían 70, 75, 80 años. Y si ya han pasado 23 años de que inició el movimiento social, pues al día de hoy, año 2021, pues han aumentado su edad, ¿no? Y lamentablemente muchos de ellos pues han ido falleciendo en la búsqueda de justicia durante estos 22 o 23 años. Otra de las razones, además del despojo salarial que ya comentaba, que ellos tenían, digamos, como bandera de lucha para en el presente lograr la restitución de esos ahorros, pero no solamente la restitución de los ahorros, sino también como la reivindicación de su pasado migrante, el reconocimiento de lo que ellos aportaron a ambos países, en este caso principalmente a México, ¿no?, al manifestarse aquí. Otra de las razones era precisamente el pasado migrante. Por ahí tenía unas diapositivas, unas dos, tres, en las que se puede ver a ellos cuando están en la contratación, todavía del lado mexicano, había centros de contratación o hubo a lo largo de los 22 años en Empalme, Sonora, en la Ciudad de México, desde luego fueron los primeros. Cuando salieron de la Ciudad de México hubo uno en Irapuato, otro en Querétaro, hubo uno un tiempo en San Luis Potosí, en Tampico, en Tlaquepaque, en la zona de Guadalajara, en Empalme, como ya lo decía, Chihuahua, Mexicali, etcétera, todavía del lado mexicano. De ahí ellos iban o pasaban más bien por distintas revisiones. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado sobre este tema y ha visto algunas fotos, si no simplemente le pueden poner ahí braceros o programa bracero en el Google en imágenes y les van a salir las imágenes de cómo ellos pues eran sometidos a una serie de exámenes físicos para ver que estuvieran sanos, pues, y que pudieran aprobarse su contrato y fueran enviados a Estados Unidos como braceros. Y, pues, a ellos, para no hacerla muy larga con este tipo de revisiones y que ellos reivindican en la actualidad, pues, incluso hasta les abrían los glúteos, las nalgas, para ver si tenían almorranas, la cabeza del pene, por ver si tenían enfermedades venéreas. Y al final, cuando entre comillas estaban sano de todo este tipo de cuestiones, ya sin mencionar cosas menores entre comillas como nariz, cabello, oídos, manos, etcétera, cuando pasaban por todo esto, al final eran fumigados con un polvo llamado criolina. Y bueno, todo ese pasado migrante, solamente estoy hablando ahorita de las contrataciones, pues en el presente, además de reivindicar algo que en efecto existió, como se los digo, que es el despojo salarial, pues sus proclamas, sus manifestaciones, sus discursos, digamos, tanto de los líderes del movimiento social de exbraceros como de los manifestantes, de los protagonistas, pues, de los braceros o de sus familiares, se respaldaban en este pasado migrante y ellos recuperaban ese tipo de memorias, ¿no? Después, cuando ellos pasaban a Estados Unidos, pues en Estados Unidos vivían en unas especies como de galerones, por así decirlos, de madera, en la cual pues ellos prácticamente ahí vivían, ahí dormían, nada más en algunos ratitos libres iban al pueblo o la ciudad que tuvieran cerca a comprar comida, quizá a alguno le tocó ir al cine o alguna cuestión ahí de esparcimiento, pero por lo general era una vida muy pesada porque nada más era estar en los campos e ir al field, ¿no? Ir al campo a labores agrícolas, pues muy extenuantes, ¿no? De 8 horas, a veces, 8 horas era lo normal, pero a veces sí querían meter como horas extras, etcétera. Hay muchísimas historias de personas, pues, que murieron, de accidentes de trabajo, etcétera. Entonces, la vida en Estados Unidos también para ellos era muy extenuante, era muy, muy cansada. Y volvían después de un tiempo, después de que se terminaba el contrato, y muchos obviamente después de un tiempo decidían hacer un segundo trámite para volverse ya por segunda vez como braceros, ¿no? ¿Perdón? Sí, adelante, continuamos. Bueno, para ir concluyendo... perdón, se había silenciado. Para ir casi continuando, ahí lo pueden dejar, en esa diapositiva lo puede dejar en el del mapa, en el del mapa azul. Para ir continuando, digamos que, y ya casi concluyendo, lo que he comentado hasta ahorita, pues prácticamente tendría que ver con un programa, como lo dije, de administración de la migración que se dio del 42 al 64, pero que sus consecuencias, hay por ahí algunos micrófonos abiertos y los pueden cerrar, por favor, porque se escucha ruido. Que sus consecuencias las tenemos todavía hasta el día de hoy, principalmente el adeudo del ahorro, pero también se sigue escuchando mucho ruido de alguien. Sí, pueden apagar los micrófonos. Gracias. Sí, están apagados los micros. La puede dejar ahí la puede dejar en sí, ese. Sí. Sin embargo, como decía, a pesar de ser algo que sucedió, pues me refiero al programa Bracero hace décadas, a mediados del siglo XX, todavía tenemos pues bastantes consecuencias, ¿no? Y la principal de ellas, pues es estas personas adultos mayores que siguen manifestándose. Ya ustedes por ahí veían algunas fotografías de exbraceros, de viudas, de esposas, los acompañan a las reuniones y a las manifestaciones, sus hijos, sus nietos, ves personas llegar con un bastón, con una andadera, en silla de ruedas, etcétera, y pues esto llama bastante la atención, ¿no? Porque ya metiéndonos en el terreno de los movimientos sociales, lo que generalmente solemos entender como movimiento social o más propiamente como los integrantes de los movimientos sociales y de quienes se manifiestan, pues son generalmente jóvenes, a veces los integrantes suelen ser de tendencia de izquierda, con bastante fuerza física, etcétera. Pero acá lo que tenemos desde 1998 y conforme avanzan los años, pues más, son personas mayores, ¿no? Personas de 65, de 70, de 80 años, de hasta 90, que van a una manifestación y hacen acto de presencia. Para ir cerrando, simplemente mencionar que como consecuencia de todas las manifestaciones que ellos llevaron a cabo, fueron, por ejemplo, se manifestaron o enviaron cartas de petición, etcétera, ante el presidente todavía Ernesto Zedillo, 98, 99, después ante Fox, posteriormente ante Felipe Calderón, y así hasta llegar hasta la actualidad, ¿no? Apenas el año pasado un grupo de exbraceros fueron al rancho, de manera simbólica, claro, será una protesta, al rancho La Chingada, que está en Palenque, Chiapas, propiedad del presidente o de los hijos del presidente, ¿no? Actual, con el objetivo, pues, de seguir su manifestación y de seguir estando, digamos, ahí en la vista de todos, especialmente de que el movimiento siga siendo mediático. Como consecuencia de las primeras manifestaciones, en el año 2004 o 2005, de manera más específica, se empezó a poner en práctica un programa de apoyo social, especialmente como consecuencia de una de las manifestaciones en el 2004, un año antes de eso. Los adultos mayores, los esbraceros, alrededor de 1.500 personas, entre 1.500 y 2.000, fueron al rancho, a la propiedad privada de la madre, o bueno, se podría decir que también del entonces presidente Vicente Fox, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y entraron, o sea, entraron hasta el patio, entraron hasta el jardín. Hubo forcejeos entre los elementos del Estado Mayor Presidencial y los 1.500, 2.000 personas que estaban afuera. Se rompió un candado de la puerta y entraron todos. Salió enojada la Mercedes Quesada, la hermana del presidente. Tuvo que venir desde León en helicóptero el subsecretario de gobierno Martín Huerta, etc. Entonces, como me dijera un líder de exbraceros cuando lo entrevisté hace unos años: esa vez logramos lo que queríamos, salimos hasta en las mangas del chaleco. Bueno, la sección del noticiero de López Dóriga, ¿no? Se refieren a que salieron, fueron nota hasta en el noticiero más visto, ¿no? Entonces, para ellos eso fue importante. Lograron diálogo, fueron a Bucareli en la Ciudad de México, se sentaron con el subsecretario de gobierno, etcétera. Entonces inició este programa de apoyo social, pero tanto yo como otras personas, tanto académicos como periodistas, cuando han hecho un análisis de este programa de apoyo social, siempre consideramos, y yo especialmente considero, que fue una medida pues para paliar, ¿no?, la protesta, no para dar solución de fondo. Por eso en mi último trabajo, en mi tesis de doctorado, que espero que pronto se pueda publicar como libro, yo hice un ejercicio ahí de algo que le llamé restauración de la memoria histórica. ¿A qué se refiere la restauración? Pues que los exbraceros ya no solamente requerían de una reivindicación, ¿no?, de que se les tome en cuenta, sino además de que se les repare. ¿Cómo se repara? Bueno, pues con una indemnización económica justa que se adapte o que sea congruente con el ahorro que en su momento les despojaron, reparaciones de tipo moral, una disculpa pública quizá, etcétera. Pero bueno, continuó el tiempo, las personas, como les dije, pues lamentablemente muchos fueron envejeciendo, muchos han fallecido, y hasta el día de hoy, desde luego, ya no hacen esas manifestaciones como las dos que les acabo de comentar, por ejemplo, en el rancho de la madre del presidente Fox en el 2004. ¿Por qué? Pues por razones obvias. ¿Por qué? Porque son mayores, son personas que evidentemente tienen una menor fuerza física, también más enfermedades, etcétera, y han emprendido sobre todo como una batalla, digamos, pues legal. Una batalla legal y también una batalla que yo llamo, una lucha que yo llamo transnacional. ¿Por qué? Porque han llevado el caso ante la ONU, ante la Corte, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a tribunales de conciencia como el Tribunal Permanente de los Pueblos, por allá como el año 2010, 2011, que estuvo en México. Entonces, bueno, simplemente comentarles que se trata de una historia que, como les decía hace un momento, pues mantiene un hilo, mantiene un lazo, un vínculo de aquel pasado migrante y de los campesinos que se encontraban al margen del desarrollo, como yo les decía, con el presente, que es un presente pues de lucha, de manifestación, de querer buscar que el ahorro les sea regresado, pero también de querer buscar reivindicación y restauración, como yo lo he comentado en esta última obra que escribí. Y bueno, a continuación le quisiera dar la palabra a María Elena, que fue quien inicialmente me comentó del diplomado y quien me comentó que pudiera participar, ya que junto con ella y otras personas tenemos un proyecto que tiene la idea de precisamente pues reivindicar, continuar como la lucha desde nuestra trinchera y desde lo que cada quien puede apoyar, yo como historiador, ella como abogada, etcétera, cada persona desde su trinchera, y también de llevar de llegar más bien a más ejemplos. El programa Bracero y sus consecuencias sería un ejemplo, pero hay muchos otros programas, o ha habido en la historia, no solo de México, sino de otros países, muchos otros programas de migración temporal, ¿no? Ilegal, en la cual pues las violaciones de derechos humanos y las injusticias han estado a la orden del día, y pues queremos conformar un grupo de discusión al cual pues los invitamos. Le cedo la palabra a ella para que ella lo comente mejor. Y también, por último, comentar que respecto a este tema que he estado comentando, junto con una activista, una líder de Exbraceros, escribimos un libro que ya, o sea, ya está en la prensa. Yo creo que no va a tardar más de un mes para que ya esté impreso. Y pues con alguien de quien nos escucha aquí o en la misma Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que tengan temáticas relacionadas con todo lo que he estado comentando, migración, movimientos sociales, injusticias sociales, etcétera, pues nos encantaría presentarlo, ¿no? Y dialogar sobre estos temas con ustedes. Muchas gracias.